Te contábamos hace un rato que ayer, mientras nosotros estábamos en pleno programa, estábamos al aire, el peronismo marchaba a tribunales en la capital federal para romper la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Te contábamos algunas de las frases que dejó el gobernador Axel Kicillof, mencionábamos a las presencias, y entre ellos decíamos que desde la sexta sección electoral, que incluye también al partido de Bahía Blanca, uno de los jefes comunales que estuvo presente fue Julio Marini, intendente de Benito Juárez, y que nos aguarda ahora del otro lado del teléfono. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Juan Iguarino lo saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes para toda la gran audiencia, Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en viaje, así que se agradece por el doble tu tiempo. Vamos a tratar de no robarte mucho tiempo porque sabemos que estás con una agenda apretada, pero te queríamos preguntar, en primera instancia, sabiendo que estuvo allí usted, ¿cómo se vio esta movilización multitudinaria con este mensaje tan claro que es terminar con la persecución a Cristina Kirchner, terminar con la proscripción política, algo que seguro a mucha de la gente que nos está escuchando le hace eco en el corazón y quiere una tercera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, somos muchos los que queremos eso. En realidad fue un acto importantísimo de militantes, pero muy importante. No sé calcular la cantidad de gente que había, pero había mucha. Sí. Compañeras, compañeros, simpatizantes también, gente que estaba ahí expresándose de que es necesario que Cristina vuelva a ser candidata a presidenta porque fueron los mejores momentos de su vida. Sí. Bueno, hay un discurso que realmente a todos los compañeros y compañeras nos llenó de alegría, el de Axel Kicillof, ¿no? También un precandidato nuestro para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque consideramos que es un intendente más, que vive trabajando y acompañando a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y que también es un candidato que vale la pena y que queremos que vaya por 4 años más para cambiar esta provincia que tan mal la dejaron, ¿no?, en la gestión de Vidal, ¿no? Así es. Julio, nosotros estamos en la sexta sección electoral, que es la más lejana de la capital bonaerense, y en otras gestiones, en la de Vidal, pero también en alguna anterior, uno sentía que estaba muy lejos, ¿no?, la gobernación, La Plata. Ahora con Axel Kicillof nosotros veimos no solo programas concretos en el territorio, el programa Puentes, por ejemplo, pero también la presencia de funcionarios, que es cada vez más cotidiana, allí en Benito Juárez. ¿También se vive así? Impresionante el acompañamiento del gobernador a los 135 municipios. Te digo porque participo en actos donde también participan intendentes de otros partidos políticos, cuando a nosotros no nos pasó eso. Todo lo contrario. Nosotros nos cortaron todo en la gestión de Vidal y de Macri, ¿no? Mm. Y la realidad es que se ha ocupado de todos los temas. Mirá, tomar una provincia como la tomó Axel, quebrada, y después de una pandemia, haber hecho en la provincia la cantidad de escuelas, la cantidad de inversión que ha hecho en seguridad, en educación, en salud, en lo que es cultura, deporte, es impresionante el gobierno de Axel, cómo llegó a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Sinceramente, contamos con un gobernador que realmente tiene una experiencia muy importante. Yo vengo viajando ahora de Mar del Plata, que se hizo el encuentro del Crosapo, y realmente 12.000 trabajadores de la salud, sí, 12.000 trabajadores de la salud estuvieron presentes. No sabés lo que fue esta jornada. Sinceramente te digo, impresionante la cantidad de así es, de gente que participó de distintos partidos políticos, ¿no? Claro. Y el impulso que se le ha dado a la audiencia, sí, es, por supuesto, el Consejo de Salud Provincial, ¿no? Claro, claro. Y el impulso que se le ha dado a la salud en este gobierno ha sido increíble. Quizá mucha gente no lo llega a notar por la crisis que los que no ha asumido la pandemia, pero yo recuerdo hablando con profesionales de la salud que no tenían por ahí una orientación partidaria definida al inicio de la pandemia, me decían, mirá, Juan, y si en Europa estamos viendo las imágenes que vimos, el conurbano va a terminar detonado, y finalmente esas fotos no las vimos. No, fue muy grande la inversión y lo la rapidez que tuvo tanto el actual ministro de Salud que está en este momento como Daniel Goyán también y como el gobernador. Sí. Fue muy rápida la respuesta a los habitantes de la provincia de Buenos Aires porque contamos con esta gente joven, con una energía y con una experiencia muy grande que saben cómo resolver las situaciones. Sí. Y la pudieron resolver y en una provincia de 17 millones de habitantes realmente la manejó muy bien, equipando a todos los hospitales. No puede haber un intendente que diga que no fue acompañado por el gobierno de Axel en medicamento, en equipamiento, en apoyo permanentemente logístico. Francamente, hemos tenido un acompañamiento muy grande. Así es. Vos pensás, nosotros todos los vehículos, por ejemplo, los móviles policiales, fueron todos renovados a cero kilómetros. Ajá, mira, ese dato no lo tenía. Y no solamente nosotros, sino en toda la provincia de Buenos Aires, claro, están renovando los vehículos. Y podrás ver, no digo que no, en algún distrito, algún vehículo, no te digo que no, que no está en las condiciones que tiene que estar. Pero también hay que ver el manejo de los comisarios, si los nuevos los dejan parados para andar ellos, si te dejan el usado, ¿viste? Claro. Hay temas, ¿no?, en el medio de esto, ¿no? Y algunos municipios que todavía, por supuesto, falta que le lleguen los vehículos nuevos, ¿no? Bien. Julio, lo quiero llevar tiempo atrás. Yo sé que usted ha sido intendente en varios periodos de Benito Juárez y en ese sentido le quiero preguntar, ¿en qué ha variado, cómo ha cambiado ser intendente del partido antes, durante y después del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Porque justamente estamos hablando de una eventual tercera presidencia y yo quisiera tener su testimonio de primera mano como jefe comunal de un partido del interior, rural, que muchos quizá no lo sepan ubicar en el mapa de la provincia. ¿Cómo impactó allí el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, nosotros tuvimos obras como nunca. Yo llevo en la gestión de gobierno 18 años como intendente. Pasé por varios gobernadores. Y la verdad, Cristina, nosotros nos dio una mano impresionante. Nosotros hicimos 290 viviendas, una escuela nueva de las que se hablaba tanto. Sí. Hay una en Juárez también. Ajá. El plan de vivienda, ¿te acordás? De vivienda y de escuela. El plan federal, sí. Exactamente, nosotros la tenemos acá, la escuela media 3, puede cualquiera venir a verla, está frente al Parque 9 de Julio. Asfalto, pudimos llevarle cloaca a los vecinos, pudimos hacer un montón de obras y mejorar la calidad de vida a los vecinos con Cristina. Por eso que nosotros consideramos y estamos convencidos que la persona para poder gobernar en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque tiene experiencia y porque sabe cómo gobernar, y sabemos todos los peronistas, sí, y los que no son peronistas también, porque hay muchos independientes que la van a acompañar, seguramente, de que la única persona que puede llegar a no rifar este país es Cristina, porque es de defender la bandera celeste y blanca y es de defender los derechos de los argentinos. Después tenés muchos enfrente de ella para competir, pero son vendepatria, ¿viste? Son vendepatria, son personas que están más pegados al Fondo Monetario Internacional y a la derecha que estar a la altura de las circunstancias. Coincido plenamente. Trabajadores, me refiero, y con las familias que menos tienen. Coincido plenamente, Julio. Ahora, aquí en Bahía Blanca y en otros distritos del país, uno prende la radio, prende algún canal y escucha algunas cosas, como por ejemplo, nuevo embate del kirchnerismo contra la justicia, o que se busca la impunidad de la vicepresidenta. Y muchas veces hay gente que sin mala intención compra esas versiones. ¿Qué le diría usted a ese ciudadano? No, que miren yo le digo a esa gente que miren todos los canales de televisión y que escuchen todo, que mezclen un poco las noticias nacionales, porque en realidad, si vos mirás TN, sí, o mirás el diario de la Nación, Clarín, sí, y si mirás otros canales como C5N u otros, vas a ver que son noticias. Entonces, vivimos en Argentina para algunos medios de una manera, y un gobierno, y para otros medios de otra manera, ¿viste? Bien. No quedarse con una sola campana, digamos. Yo miro todas, ¿eh? Claro. Yo miro todo para saber hasta dónde llegan a mentir, ¿no? Como mienten. Claro. Pero a mí no me van a convencer, por supuesto, ni TN ni Clarín. Pero miro todo y cada vez estoy más del lado donde estoy y donde siempre estuve, porque realmente veo cómo le mienten a los argentinos, a los lectores o a los televidentes, ¿no? Bueno, esas son las conclusiones que tienen que sacar los vecinos. Queremos una Argentina, para no ir muy lejos, como fuera de o como fue el gobierno de Macri. Bueno, ahí tienen las opciones, la derecha está claro. presentándose para estas elecciones. Así es. O queremos una Argentina que tenga una buena calidad de vida. Y bueno, lamentablemente hemos perdido el contacto con Julio Marini. Es una lástima porque la verdad que era muy interesante escuchar todo lo que él tenía para decir, pero desde ya le agradezco el tiempo que se hizo, sabiendo que estaba en un viaje y sabiendo que está con una agenda muy apretada de actividades.